Buenas tardes para todos los estudiantes de Cafán y Diurno de la institución San Roque de la Frontera del municipio de Urabó. Mi nombre es Argelino Carpio Pedrosa, soy de la comunidad de Santa Teresita, zona de Urabó. Por el momento hago presente aquí como pueblo étnico. En la zona de Urabó nosotros somos dos etnias y 11 comunidades y hacemos parte del municipio de Urabó. Y somos Huehunani y Embena, no, a que no hace parte aquí a la bienvenida al municipio de Urabó, nosotros pertenecemos acá. Y no, la comunidad indígena es una constante hermosa belleza que hay por allá. Y hay mucho pescado por agua arriba por allá también, y muchas playas, algunas de ustedes pueden ir por allá. Eso es muy, por el momento hoy estamos en invierno. El invierno sí acá arriba es eso muy duro. Pero bueno, entonces en canoa sube para arriba también. Y eso así, la gente se va como emocionando. Y el momento que ha llegado, gente han pasado por aquí y han felicitado hasta a Urabó. Han felicitado a la gente. Y entonces, y eso es lo que, eso se reconoce acá. Es una isla, Urabó es un pueblo que siempre la gente ha venido de muchas partes y ha llegado aquí y han pasado por ahí agua arriba en camino, van a Jaque y van para Panamá también. Y gracias, eso es lo que yo quiero decir. Gracias.